Las 8 de la mañana, 8 minutos en la República Argentina. Vamos a recibir al contador Gabriel Esmale. Gabriel, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Jorge. ¿Cómo estamos? Buen lunes. Buena semana para todos. Bueno, muy bien. Aquí estamos. Tratando de descansar un fin de semana, pero bueno, la barriga no me deja. Poquito. La barriga no me deja. Movidito el fin movidito, de semana. Movidito, movidito. Bueno, después vamos a hablar de esto. No vamos a aportar mucho en la radio que no sepa la gente, obviamente, con todo lo que se ha hablado de lo que ha sucedido. Pero bueno, ha sido en lo laboral un fin de semana muy movido, muy movido. Fin de semana que, como tenemos ya colgado en la página de En Línea Noticias, fue un fin de semana el Día del Niño y, como siempre sucede, aparecen los primeros informes de CAME, donde CAME da en su informe, registra una caída del 5,2% en las ventas en cantidades. ¿Estamos? Frente a la misma fecha del año pasado, y a su vez, en ese mismo informe, calcula que el ticket promedio que gastaron los argentinos por los regalos del Día del Niño fue de 450 pesos. ¿Y qué compraron? Digo, pues no hay nada en la juguetería de 450 pesos. Las principales bajas, ¿sabés dónde se estuvo orientado? A lo que sería el segmento adolescente. Ah. ¿Sí? Las principales bajas. ¿Ok? Los regalos este año se concentraron más bien en regalos a la franja de los niños pequeños. Claro, los niños, ¿no? Que son niños, los, ya niños, son adolescentes, claro. No son más niños. Los niños que son, claro, niños. Claro. Y ese ticket de 400... Es una decisión familiar que hay que tomar, usted que tiene chicos... Por supuesto. Para el lado de la adolescencia. Y cuando el bolsillo está medio flaco... Claro, vos ya no sos más niños. Claro, vos ya sos grande, hermano. Ya sos grande, una media luna. Claro. Nada, cena media luna para todo y un café con leche en la cama y ya está. Ya está. Yo ayer a mi sobrino le dije, a vos no te digo más feliz día del niño, y me miró con una cara. Bueno, tiene 21. Y bueno. Pero decíamos, Jorge, que ese ticket de 450, claro, pesos, de todas formas, representa un 32,3% por encima del ticket promedio del año pasado. Sí. Entonces, esto indirectamente te está marcando también cuál ha sido la inflación en lo que llevamos del año, digamos, ¿no? Ahora bien, vos recién hablabas que íbamos a comentar algo de las jugueterías en Olavarría en especial. La juguetería de Olavarría, cuando nosotros fuimos y estuvimos charlando, te decían, si no era por el plan Ahora 12, vendíamos la mitad. Claro. ¿Sí? Así nomás, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. O sea, y pese que al plan este que le dio un cierto sustento a los regalos del Día del Niño, fue la caída que tuviste en cantidades. Cuando empezamos a hacer algún desagregado, vemos que el 39% de las ventas se concentró en jugueterías, el 21% en todo lo que sería electrónica, el 13% en indumentaria, el 9% en libros, el 7% en artículos deportivos, ¿sí? Y el resto, lo que queda, se repartió entre tecnología y golosinas. ¿Sí? En general, todos los rubros tuvieron un mal desempeño, te vuelvo a decir, con la única excepción de jugueterías, que finalizó con un repunte del 2,1, y te vuelvo a decir, en gran medida por esto que decíamos recién, el plan Ahora 12, por un lado, ¿sí?, para que quede claro, y el tema de que se concentraron más en el regalo para los chicos, vamos a llamarlo así para que se entiendan, y no para los adolescentes. Bien, bien. Ayer, bueno, a ver, yo estuve en, voy a personalizarlo en una juguetería, fui a hacer compras obviamente del Día del Niño, me decían que el fenómeno que observaron, una juguetería céntrica que está ubicada sobre calle Vicente López casi en Necochea, Mundo Mágico, no quería nombrar, pero me mira, empieza a revolear los ojitos a ver dónde está. me decían, charlando con los dueños el viernes o sábado, el viernes. Me decían que lo que ha pasado es que con esta especie de confusión de que cuándo es el Día del Niño, en verdad, la venta ha sido mejor para ellos que el año pasado porque ha sido más desparramada, digamos, ¿no? Se ha vendido para el Día del Niño prácticamente en todo el mes. Gente que ya compraba los juguetes con antemano y demás. Pero que sí que ha sido mucho mejor en sí. Caso. Y bueno, sí, lo que decís vos, el plástico y el Ahora 12 favoreció mucho. Dos cositas al respecto. Es otro año también donde muchos de los juguetes que se ven en los canales de televisión, en las publicidades, tampoco llegaron. Claro. Sí, claro. O sea, las importaciones en el sector juguetería no se abrieron como se abrieron siempre el sector textil, por ejemplo. Claro, claro. ¿Sí? Como para arrancar. Claro. ¿Sí? No quiero dar nombre de juguetes. Está bien. Por un lado. Y por otro lado. Pero además digo, no sé si usted ha ido a hacer la compra, las compras de juguetes. Sí, sí. ¿Vio los precios? Sí. Los vio y los. Y lo soporté. Claro. Lo sufrí. Y lo sufrió. Bueno. Yo no podía creer el precio de juguetes. No digo. Ah, de 4 lucas. Sí. De 4 lucas. Y si llegabas a encontrar el que sale en la propaganda, peor todavía. No te querías matar. Ni hablar. Yo cuando Alma me dijo, me gusta la caravana de Peppa Pig. Mamita. Me tembló, la busqué en Mercado Libre. La primera vez más o menos por cuánto andaba, ¿viste? Para tener un valor de referencia, tal cual. Claro, claro. Mamita. Y sí. Así, Peppa Pig, Pinipón, todo eso. Sí, sí. Ay, mamá. Bueno, pero no, y lo que queda acá es algo que no muchos están hablando, Jorge. A ver. Entonces, queda claro que hubo una caída medida en cantidades. Queda claro que los regalos fueron más orientados a los chicos chiquitos que a los adolescentes. Uh-huh. Ahora, ¿vos sabés que en septiembre, Jorge, se termina el plan Ahora 12? No sabía. Bueno, estemos atentos. O sea, ¿se termina del todo o se vence y hay que renovarlo? Se vence. Y hay que ver si hay renovación, no sé si me entendés, ¿ok? Uh-huh. Ahora, si este plan apuntaló a las ventas y para que no se cayeran más, yo creo que... ¿Por qué te digo esto? Porque de acuerdo a nuestros datos, el equipo económico dentro del gobierno actual está dividido. Algunos lo quieren sacar el plan y otros lo quieren mantener, lo quieren prorrogar. Yo creo que esto le da un poco de oxígeno a aquellos que están dentro del equipo económico para prorrogar el plan, evidentemente, porque funciona, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y sí. Bueno, lo único que le falta a este gobierno es romper esas cosas, digamos. Hay parte del equipo económico que no quiere la prórroga de este plan. Bueno, me alegro porque haya al menos alguien en el gobierno que quiera... Pero estemos atentos porque es el mes que viene, ¿eh? Sí. Es septiembre. Bien. Dentro del sistema de toma de decisiones del gobierno, también empezó a generar un temita, ¿sí? Que inclusive, también te vuelvo a decir, empezó también a generar roces entre los principales funcionarios que integran el ala económica. Es decir, el ala económica sigue teniendo problemas adentro, ¿no? Y ahora el cruce se viene dado, no solamente por lo que decíamos recién del plan Ahora 12, sino con el tema de una nueva baja en las retenciones de soja. Recordemos esto. De las primeras medidas que tomó el gobierno fue bajar las retenciones al agro, ¿te acordás? Uh-huh, sí. Y a la minería. Sí, pero al agro le sacó, fue la primera medida, inclusive fue una medida tomada ayer en el 2015, donde le sacó la retención a determinados cereales y le bajó 5 puntos a la soja, de 35 a 30, con una promesa de ir bajando todos los años 5 puntos. Claro. Es decir, que en este 2016, esa promesa de Macri, que la hizo en campaña, que fue la primera medida, se tendría que completar con 5% más. Claro. Este compromiso de la Casa Rosada, ¿sí?, era que en estos momentos, por decirlo de alguna forma, o en este año, las retenciones soja deberían estar al 25%. Ahora bien, hay una incertidumbre muy grande, porque te vuelvo a decir, se hicieron públicas las diferencias que existen en el gabinete económico sobre el costo fiscal que tiene la medida. Uh-huh. En el ministerio que conduce Ricardo Burjail, el Ministerio de Agroindustria, tienen la intención de llevar adelante la medida y cumplir con el compromiso de campaña con los productores. ¿Sí? Ahora bien, desde el lado económico, están preocupados por el costo que va a tener esa medida y el costo lo enganchan, por decirlo de alguna forma, con el fallo por el freno a la tarifa energética. Uh-huh. Con lo cual, los que del lado económico te dicen, mira, culpa del fallo que nos frenó el aumento de las tarifas energéticas, que nosotros vamos a tener que seguir subsidiando, es necesario mantener las retenciones del 30% de la soja. Uh-huh. Con lo cual, tengo la sospecha que la próxima campaña vamos a seguir teniendo 30% de retenciones a las hojas. ¿Sí? Es decir, estamos hablando de una recaudación, ¿sí? De aproximadamente 4.000 millones de dólares. ¿Está? Pero para que quede claro, ¿sí? O sea, si vos sos un productor agropecuario y cuando haces tus números lo estás sacando con una caída del 5% más a las retenciones de las hojas, te digo que me parece lamentablemente este año no lo vas a tener. Y no estoy diciendo que es uno más de las promesas incumplidas, por decirlo de alguna forma, ¿no? No digo eso. Sí me daría la impresión que es uno más de esos idas y vueltas que está teniendo el gobierno. Un gobierno que logró tiros ganadores de arranque, vamos a llamarlo así, sí. Pues, con la quita del cepo, la salida del default, poder emitir deuda, el nuevo IPC, ¿sí? El INDEC normalizado, desactivó lo que es el tema del dólar futuro, ¿no? Pero sin embargo, este gobierno también ha cometido lo que por ahí podemos denominar errores no forzados. Y cuando hablamos de errores no forzados, ¿a qué nos referimos? ¿Vamos a repasarlos otra vez? ¿Por qué te digo? Porque esto de las retenciones de la soja que venimos hablando, para mí también es un error no forzado. Uno de los primeros errores no forzados es que allá al principio de este año, era que los precios de la economía ya estaban al valor de 14 dólares, es decir, al valor del blue, por decirlo de alguna forma. Fue un enfoque que un ala del gabinete económico sí tenía. El razonamiento decía que los precios de la economía ya estaban valuados a un dólar informal y entonces si vos devaluabas no iba a haber corrimiento a precios. Bueno, la realidad es que se devaluó y hubo un gran corrimiento a precios que la tenemos todavía hoy en torno al 40%. También allá por principio de año nos hablaban de un acuerdo de precios y salarios para frenar todas las expectativas económicas. El mismo diciembre del año pasado, el ministro de Hacienda y Finanzas, Prat Gay, adelantó que tras quitar el cepo, el gobierno coordinaría un gran acuerdo económico y social. ¿Sí? El motivo era ordenar el debate de las paritarias y en ese acuerdo vos ya, digamos, ibas a pactar cuánto iban a subir los precios y cuánto medianamente tenían que subir los salarios. La política antiinflacionaria, la realidad es que giró del Ministerio de Economía y pasó al Banco Central y ese fue el único lugar donde hoy se está dando una batalla contra la inflación y quedaron muy lejos allá esa promesa que nosotros sí estábamos totalmente de acuerdo de sentarse en una mesa de diálogo formadores de precios, sindicatos y gobierno. Bien. En otra cosa también que hubo un ida y vuelta, me parece, y con un pequeño error de cálculo, o lo podemos llamar con un error de visión, por decirlo de alguna forma, es el cálculo de la suba del gas. Claro. Sí, evidentemente. ¿Que hubo errores? No tengo ninguna duda. Primero porque va a tener un impacto en el índice de inflación por doble vía. Por el tema, cuando te llegue, si no te llega la factura de gas, como lo explicábamos la semana pasada, pero a su vez, especialmente, porque las empresas van a trasladar a precios la suba que van a tener de las tarifas, no tengas ninguna duda. Entonces, el gobierno, creo, no analizó el impacto sobre la estructura de ingresos de la población, ¿sí? Directamente, que va a tener esta suba de gas. ¿Sí? Está bien, cuando uno plantea a determinada gente del gobierno esto, te dicen, no había tiempo para hacerlo de otra forma. ¿Sí? La realidad es que de una u otra forma, a nosotros nos pega en el bolsillo. Claro. Los últimos dos temas que recordamos de estas idas y vueltas del gobierno es, creo que se equivocaron también o se apuraron en inflar las expectativas para el segundo semestre. Fue en abril, pues es que estuvimos buscando durante el fin de semana, a ver cuándo fue la primera vez que se habló del segundo semestre. Fue en abril, donde el jefe de gabinete, Marcos Peña, dijo que en el segundo semestre se notará un cambio por la baja de la inflación y habrá un cambio de tendencia vinculado con la reactivación de la economía, dijo en ese momento. Ahora, ya ahora todos te admiten que el crecimiento recién se va a notar el año que viene, ¿sí? y nosotros desde acá te lo venimos diciendo, el crecimiento se va a notar sobre segundo trimestre o principio del segundo semestre del año que viene, donde si anda todo bien, si anda todo bien, la economía va, puede llegar a rebotar. Ahora, lo del segundo semestre de este año no lo vas a ver ni cerca, hermano, ¿eh? ¿Sí? Y el último tema que a mí me parece, como para ir cerrando también, que el gobierno, en materia económica estamos hablando, ¿no? No me meto en temas políticos, en materia económica, ha tenido unos idas y vueltas o ha cometido algunos errores de lectura, digamos, por decirlo de alguna forma. Yo sigo pensando que le falta un ministro de Economía. El gabinete carece de una figura que tenga una visión integral de las cosas. Esto de tener en seis lugares hay prácticamente economistas, claro, ¿sí? En distintos ministerios. Entonces, donde, vamos a llamar así, no hay una coordinación, ¿sí? Es lo que está pasando. Y esto es lo que decíamos recién. Desde el Ministerio de Agroindustria te dicen que hay que bajar las retenciones. Sí. Porque fue una promesa de campaña. Y de Economía te dicen que no. Y el Banco Central te baja la tasa de interés. Entonces, evidentemente, en algún momento el gobierno va a tener que poner un ministro de Economía que coordine todos los datos económicos, porque de esta forma así no puede seguir. ¿Sí? No puede seguir. Precisamente, ¿por qué? Porque si no vas a tener esto de ides y vueltas, Jorge. Claro. Que te subo 2000% la suba de gas, que después le pongo un tope de 400, que después me vienen los amparos, que esto, que el otro. Si tenés un ministerio coordinado, esto se podría haber evitado. Sí, sí. O un líder, digamos. Por eso, precisamente. Un líder en materia económica. Exactamente. Y no que cuando tengas que tomar una decisión económica, se sienten seis personas que tengan el mismo rango. Bien. ¿Sí? Bien. Bueno, esto es lo que tenemos por hoy, bastante poquito, tenemos del fin de semana, fue un fin de semana bastante tranquilo en materia económica, ¿sí? No hay muchos datos para dar, un fin de semana que quedó cruzado en lo local, por lo que vos me imagino vas a hablar ahora, que es lo del penitenciario, y un domingo que estuvo cruzado por el Día del Niño y el cierre de las Olimpiadas. Gabriel, muchas gracias y nos reencontramos el próximo miércoles. Nos vemos el miércoles, Jorge. Hasta Gabriel Esmale, la columna económica en nuestra línea de noticias, 89.5 del Sol, lunes, miércoles y viernes a las 8 de la mañana.